Esto es Tiempo Nacional. Hoy es la fiesta del trabajo. El programa que reivindica el ser nacional. Un tratamiento profundo y singular de la actualidad, junto a la revisión de nuestra historia, resaltando los valores de la argentinidad. Tiempo Nacional, con la conducción de Rubén Giovannini, el defensor de los derechos constitucionales del conjunto de la sociedad y de la tercera edad en particular. Tiempo Nacional, donde el movimiento patriótico nacional previsional tiene su lugar. Tiempo Nacional, hace 20 años que lo defendemos a usted. Somos la voz de los que no tienen voz. San Martín fue en Chelande trabajando y traspuso las cumbres hacia el sol. Muy buenas tardes, Tiempo Nacional, la voz de los que no tienen voz. Damos comienzo, estamos apurados porque llegamos tarde a comenzar el programa. Pero bueno, acá estamos, para acompañarlos hasta las 19 horas. Esto es Tiempo Nacional versión online. Acompáñenos, nos puede escuchar también vía Rubén Giovannini, que es donde estamos transmitiendo en Facebook también. ¿Cómo le va, Rubén? ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿Cómo se encuentra usted? Vamos a saludar a nuestros oyentes. Bien, bien. Un poco tarde, pero siempre firme. Lamentablemente cada día tenemos más trabajo y cada vez menos jornal, decía el tango, ¿se acuerda? Hay hambre en las calles. Así es, señor. Y la lucha obrera se venga en un hombre en la ley patronal. Es mucho el trabajo y es poco el jornal. Hoy es el Día Mundial del Suelo, el Día Nacional del Ciclista, o sea que hoy estamos como queremos, hoy con el tema de la bicicleta. Nosotros sí, sabemos. Pero mejor que nadie, Caputo, con la bicicleta financiera está como... Este gobierno es especialista en el Día del Ciclista, fíjate vos que hasta quieren obligar a que todo el mundo ande en bicicleta. Saludo a sus amigos camioneros también, porque hoy es el día del camionero. Es el día del transportista, el día del camión en América, así se llama. Día Internacional de los Voluntarios por el Desarrollo Económico y Social, Día Internacional del Retocador Fotográfico y Día Latinoamericano de la Lucha contra el Cáncer Bucal. Ay, Dios. Muy bien, arrancamos. Cáncer bucal. Que murió con cáncer bucal o de lengua. Fue Castelli, el orador de la revolución. Qué paradójico, ¿no? La verdad, Bueno, vamos a hablar de temas muy importantes. Por ejemplo, el tema jubilados en el día de hoy. Vamos a tocar un poquito. La ONU hace pocas horas mostró preocupación por el impacto negativo de la movilidad jubilatoria. Ustedes saben que la movilidad jubilatoria es aquella que garantiza lo que sería una proporcionalidad razonable, según lo dice el fallo Badaro, entre lo que gana el jubilado y lo que gana el trabajador activo. Esa proporcionalidad es la que le permitiría al jubilado vivir con dignidad y tener salarios que no lo vayan dejando postergados, perdiendo poco a poco aquello que había logrado en su vida de trabajo. Por esa razón, esa garantía constitucional de la movilidad es la que viene siendo violada permanentemente y que los jubilados han tenido que reclamar judicialmente para que esto no ocurriese. Ahora resulta que no solamente no han solucionado el problema de aquellos viejos jubilados que habían reclamado, sino que los nuevos jubilados, los que se han jubilado ahora, van a tener que realizar, a pesar de no quererlo, van a tener que realizar juicios. ¿Por qué? Porque han vuelto a la misma modalidad por la cual tuvieron catarata de juicio. ¿Y qué es esa nueva modalidad? Postergar al jubilado y no cumplirle con la movilidad. Dice que la ONU, por resolución, reclamó condicionar futuras medidas sobre pensiones al respecto del principio de no regresión en el disfrute de derechos. Es decir, que ellos están volviendo a repetir lo que ya hicieron y por el cual fueron denunciados ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de violaciones continuas a la Constitución Nacional. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas expresó su preocupación por el impacto negativo de la nueva fórmula de movilidad jubilatoria, aprobada a finales de año pasado. Además, el presidente Mauricio Macri desestimó la posibilidad de otorgar un bono de fin de año al sector. Con respecto a esto, la perversidad del gobierno queda de manifiesta cuando le está negando al más postergado, al más estafado, al más, digamos, pobre y que realmente lo necesita, la posibilidad de un bono, mientras que compensa las supuestas pérdidas a sus amigos empresarios, como la empresa de Nor. No debe tener plata de Nor, pobrecita, ganó 2.200 millones de pesos en su balance, y lo compensa el gobierno con 41 millones de pesos. Y lo publica en el boletín oficial. Y lo publica en el boletín oficial, ¿eh? ¿Qué le parece esta hijoputez de este gobierno? Entonces, tiene razón las Naciones Unidas. Entonces, yo le pregunto a los jubilados, el día 18 se va a tratar en la Corte el tema del índice. Yo no me quiero adelantar, tengo buenas noticias, sigo trabajando en lo que me propuse y creo que se van a llevar una sorpresita. Creo, sinceramente, que se van a llevar una sorpresita. Estoy tratando de movilizar al pueblo argentino. Le vamos a llevar una sorpresa. Y por ahí esto puede ser el principio del fin de todas las perradas que le han hecho a los jubilados. Bueno, el Comité de Derechos Económicos y Sociales y Culturales de las Naciones Unidas expresó su preocupación por el impacto negativo de la nueva fórmula de movilidad jubilatoria. Acuérdense que yo hace rato que lo vengo diciendo, que habían hecho a tener alcance retroactivo a la ley y que a su vez había un principio de regresión, ya que estaban eliminando los derechos que los jubilados tenían con graves perjuicios hacia sus ingresos. ANSES ya oficializó el último aumento del año en las prestaciones de la Seguridad Social con la suba del 7,78% dispuesta para diciembre. La jubilación mínima alcanzará 9.309 pesos. Los haberes previsionales acumularán así un incremento del 28,8% durante el 2018. Las consultoras privadas estiman que la inflación del año rondará entre los 45 y 50%, por lo cual los jubilados y pensionados habrán experimentado una profunda pérdida de poder adquisitivo de hasta 20 puntos porcentuales. El comité está particularmente preocupado por el impacto negativo que la reforma previsional de 2017 tiene en la actualización de las jubilaciones y asignaciones familiares, expresa el documento del Grupo de Expertos de Naciones Unidas, que insta al gobierno a restablecer el cálculo de actualización previsto en la ley anterior. Los responsables del informe Observaciones Finales sobre el Cuarto Informe Periódico de Argentina exigen condiciones todas futuras medidas sobre pensiones al respecto del principio de no regresión en el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales de los beneficiarios, en particular en cuanto a las pensiones no contributivas y pensiones por discapacidad. Aquí yo quiero agregar y aclarar que esto que está pidiendo la ONU en cierta forma hace a lo que se va a tratar en la Corte Suprema de Justicia. Y el doctor Lorenzetti en reiteradas oportunidades dijo que los pactos internacionales sobre derechos humanos tenían jerarquía constitucional o supraconstitucional, lo que significa que la Corte si decidiera fallar en contra de lo que ya oportunamente falló, estaría actuando en forma regresiva, ya que con ese índice han cobrado cientos y miles de jubilados sus reajustes de haberes. Si estuviese dando marcha atrás, estaría fallando en forma regresiva, contrario a los pactos internacionales suscritos por la Argentina, lo que posibilitaría iniciarle una demanda en los tribunales internacionales y una denuncia por prevaricato a la Corte Suprema de Justicia, que debería tratarla el Congreso de la Nación. Porque estos señores han estado, en cierta forma, violando no solamente la ley, la Constitución Nacional, sino también estarían violando los pactos internacionales con su decisión. El documento remarca su preocupación por la masiva suspensión de las pensiones no contributivas, a lo cual la justicia ha hecho total silencio, principalmente a personas con discapacidad, sin adecuada garantía del debido proceso. Ante ese escenario, los responsables del informe recomiendan restituir las pensiones canceladas. Por los señalamientos del Comité de la ONU exceden a la Seguridad Social. El informe cuestiona además el programa de austeridad fiscal comprometido con el Fondo Monetario Internacional. Al comité le preocupa también que en el marco del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el gobierno prevé un objetivo de déficit cero para el 2019, agudizando el recorte del gasto social expresa. Entre los sendos cuestionamientos a la política económica también figura la masiva suspensión de las pensiones no contributivas a personas con discapacidad, el aumento en el desempleo y la degradación de ministerios clave para la implementación de derechos, entre los cuales se encuentra la degradación del Ministerio de Salud y de Trabajo. Dice que las Naciones Unidas se ha hecho eco de los distintos reclamos efectuados por todos los sectores y en particular por aquellos que, afectados por la política de saqueo implementada por el actual gobierno, ven menguar día a día los escasos recursos de sus prestaciones. Dice, la mayoría de estas políticas se pudieran aplicar por la impúdica complicidad de los jueces y la Corte Suprema de Justicia. Indudablemente, los jueces, creo que seríamos ingratos decir que los jueces de la Seguridad Social permitieron esto, porque los jueces de la Seguridad Social siempre han protegido al trabajador, al jubilado, mientras que la Corte Suprema es la que no ha cumplido, porque la Corte Suprema debería haber hecho una acción de clase y haber terminado con esta situación de los juicios de reajuste. No así los jueces, que los jueces, hasta las medidas cautelares, se intentó sancionarlos cuando ellos tomaron una herramienta constitucional para agilizar el trámite a aquellas personas que estaban avanzada edad y muy enfermas, y la Corte Suprema de Justicia revocó esos fallos, dándole alcance, en función de la jurisprudencia, a todos aquellos jubilados que estaban en juicio. Bueno, yo recién comentaba lo que pasó con Macri y la millonaria compensación a Edenor, negándole el bono a los jubilados. Indudablemente, aquí ante la ley parece que no somos todos iguales. Para los jubilados nunca hay plata para pagarle lo que le deben, pero sí hay plata para indemnizar. Tampoco se emociona. Y no llora, la verdad que no llora cuando le dice no al bono de los jubilados. Llora cuando le da a los amigos de alegría, pues, ay, me emociona darte 45 millones de pesos cuando te condoné 17 mil millones a las energéticas por una deuda que tenían con el Estado. Pese al discurso y la afirmación del propio Macri sobre que los jubilados son prioridad, la decisión del gobierno muestra el camino opuesto. Se publicó en el boletín oficial la millonaria compensación que recibirá Edenor producto de la devaluación. El argumento de la empresa es que no fueron negociados ajustes tarifarios y que a raíz de eso debería ser compensada. Es por eso que el gobierno aceptó la transferencia de unos 41 millones de pesos, así salió publicada la resolución 307, que vuelve a beneficiar a las empresas que ya ganaron millones con los enormes tarifazos que se aplicaron a los hogares y empresas. Bueno, como ves, hay en la Argentina hijos y antenados. Los hijos son los hijos de puta, que la quieren toda para ellos, y los antenados son el resto de la población. El gobernador Gerardo Morales dio una jubilación anticipada que vamos a pagar todos. El gobernador Gerardo Morales, sabemos que era senador, ex senador, sí. Que en algún momento dado... También cumplió funciones con la alianza. Sí, sí, pero aparte en algún momento dado me recuerdo que me llamaron y cuando yo estuve participando en aquellas leyes que se iban a hacer, donde salía a defender a los jubilados, y él era un entusiasta defensor del derecho de los jubilados, y trató en cierta forma de conversar conmigo para apoyar lo que nosotros veníamos haciendo. No le di mayor pelota, y bueno, indudablemente no me equivoqué. El presidente me quiere usar a mí, y yo pelotudo no soy. De viejo, pelotudo no. Que sea viejo sí, pero pelotudo todavía no llegué. Me faltan unos cuantas materias a aprobar. Gerardo Morales y una jubilación anticipada que pagamos todos. El gobernador Gerardo Morales es tal vez el político con mayor cantidad de familiares y allegados que subsisten gracias a las arcas públicas. Hoy desde el disenso te contamos cómo María Inés Fernández, que ingresó en 2012 como asesora del Senado de la Nación, elevó un pedido de jubilación anticipada por un valor de 111.117 pesos que va a pagar los fondos del ANSES, donde todos ponemos plata, pero ninguno la recibimos. Ex mujer, ¿no? La ex esposa, porque después se... Ahora está con una chica más joven. Es decir, una chica más joven. De acuerdo que Rico solía decir, los políticos son todos iguales. Primero cambian el coche. Dice, cuando llegan, lo primero que cambian es el coche. Después cambian la calle. Y después cambian la mujer. Sí. Él hizo lo mismo. Él lo aprendió. Morales también, pues cómo no. Es de viejo, veterano en esto. El 26 de febrero de este año, la asesora del Senado, María Inés Fernández, presentó su renuncia al cargo y una solicitud de adhesión al régimen de retiro anticipado previo a la jubilación. Unos días después, el gobernador Morales blanqueaba su nueva relación con doña Tulia Snopek. ¿Se jubilará también con la jubilación anticipada, Tulia? Pero también trabaja para el Estado. También trabaja para el Estado, nombrada, por supuesto, por su... por su amigo o su pareja, Morales. Presentando en sociedad la nueva primera dama jujeña, quien a pesar de asegurar que la relación sentimental se inició en marzo, ya venía acompañándolo en sus viajes y eventos, lo que provocó que algunos medios confundieran a Tulia con su otrora esposa. En 2012, el entonces senador Morales, casado con María Inés, la Mari Fernández, mirá si se entera Monzón, la María, estaba al frente del bloque de senadores de la Unión Cívica Radical, compuesto, entre otros legisladores, por el arquitecto Alfredo Martínez, quien en el mes de marzo solicitó oficialmente el ingreso de María Inés Fernández como asesora de él. Seis años después de asesoramiento ininterrumpido, y en medio de rumores respecto a Morales y Snopek, Fernández presentó un pedido para acogerse al retiro anticipado previo a la jubilación. Este beneficio asegura el cobro de un importe conformado por la remuneración bruta mensual, normal, habitual y permanente, más un adicional del 10% a percibir en los siguientes 60 meses, siendo el valor actualizado a través de las paritarias nacionales. Mientras Mari fue pasada a disponibilidad con una suculenta jubilación anticipada, Tulia ocupa hoy la primera plana de los medios jujeños como flamante pareja de Morales, con quien contraerá matrimonio el próximo 15 de diciembre. Falta unos días, ¿y a vos no te llegó la invitación? No. A mí tampoco. No nos dan bola, che, no nos tienen en cuenta. Bueno, acá alarma entre los periodistas, temen despidos en Radio Nacional, 100 despidos. Muy bien, y uno de los organizadores del G20, por lo menos la parte artística, fue quien está al frente de los medios públicos. Son empleados los que cumplen funciones desde hace años bajo la modalidad de contrato. El gremio de prensa denuncia que se trata de fraude laboral y que los despidos son parte del plan de Lombardi, del que estábamos hablando, para vaciar los medios públicos. Una vez más, los rumores de despido invaden los medios públicos. En esta oportunidad se posan en Radio Nacional, emisora que bajo la gestión de Cambiemos llegó a pisos insospechados de audiencia y que mantiene a sus empleados insospechados de audiencia, es decir, por lo bajo, no por la gran audiencia que tiene. Que mantienen sus empleados sin actualización salarial a pesar del desembarco de las figuras del oficialismo. Cabe aclarar, fuera de este informe, que Radio Nacional en el año 2000, o sea, antes del ingreso de esta gestión, llegó a estar cuarta en el share de todas las radios. Y ahora creo que ni siquiera tiene medición porque no están todas las radios por encima de Radio Nacional. Según denunció el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, en las últimas horas la incertidumbre sobre la continuidad laboral invade a más de 100 compañeros precarizados, quienes se encuentran desde hace años en fraude laboral, a los que la empresa denomina contratos eventuales y artísticos, quienes no tienen posiciones respecto de la continuidad a partir del 1 de enero del 2019. El gremio se viene exponiendo que Radio y Televisión Argentina convirtió la negociación salarial en una paritaria cero, destruyendo el poder adquisitivo de los salarios, y ahora teme por el futuro de ese más de centenar de empleados. Según el CIPREVA, en Radio Nacional los empleados son víctimas de una política de vaciamiento que solo busca ahorrar a costa de ajustes, despidos, retiros, jubilaciones antes de tiempo. Y si no, para jubilarse antes de tiempo, si no, ya temporales, que les pueda dar un asesoramiento. Concretamente apuntan a Hernán Lombardi y piden que honre sus compromisos de resolver el incremento salarial que por ley corresponde y que en declaraciones periodísticas se comprometió a otorgar. Ayer, en el editorial que yo realicé a primero, no bien empezó el programa, hablé del éxito del G20 y comentaba de que ni siquiera esperaron a terminar el G20 porque con el cadáver caliente todavía ya nos habían roto el culo en Europa con respecto a los aranceles que le van a imponer al biodiesel. Nosotros vamos a exportar cerezas y festejamos como un éxito, y vamos a traer ferrocarriles, vamos a traer tecnología de afuera importada, mientras que vamos a exportar trigo, un poquito de acá, ciruelas, manzanas, cerezas y por ahí algunos kilos de carne, porque les gusta el chorizo a los presidentes, entonces van a llevar, exportar carne para hacerle chorizo a ellos, ya que son choripaneros como los peronistas. El fracaso del grupo de los 20, dije yo, que nos habían roto el culo en Europa, y sigo insistiendo, y esto está publicado en el día de hoy, yo lo dije ayer en la editorial. Apenas 48 horas después de que los principales mandatarios del mundo se fueron de Buenos Aires, desde el viejo continente, le dieron un duro revés a la gestión de Mauricio Macri. Las plantas argentinas quedaron paralizadas con respecto a los aranceles nuevos que le aplicaron al biodiesel argentino. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros gastamos miles de millones de pesos para nada, para mostrar al presidente emocionado y llorando, y para mostrarle al mundo una riqueza que no tenemos. Lo que dije ayer lo sigo repitiendo, porque me dio asco ver la cantidad de gente sirviendo en bandejas de plata, una ostentación, una pomposa de una riqueza que en la Argentina no hay, pero sí hay para ellos, como burlándose de una sociedad que está muerta de hambre y sin trabajo, y de chicos que no comen y mueren de inanición. El domingo terminó la cumbre del Grupo de los 20 en Buenos Aires, y el presidente de la Nación, Mauricio Macri, lo vendió como un éxito. No solamente Mauricio Macri, también lo hicieron los hijos de putas periodistas que tenemos, y que son muchos, que salieron a Macri al más grande que San Martín, por el éxito obtenido por el Grupo de los 20. Pero esto al pueblo no se lo dijeron. Lo transmitieron como si hubiera sido el mundial del 2014. Sí, una cosa que el grupo, ahora tenemos presencia en el mundo, mirá cómo nos trató el mundo. Mirá cómo nos rompieron el orto el mundo. Manga de estúpidos, hijos de puta, serviles, malparidos. Bueno, dice que el presidente de la Nación lo vendió como un éxito por la cantidad de reuniones bilaterales. ¿Para qué mierda? Que tuvo, sin embargo, 48 horas después, Europa le dio un duro golpe y reimplantó el impuesto al biodiesel de Argentina. La Comisión Europea emitió un primer dictamen para volver a poner aranceles al biodiesel argentino, y aseguran que automáticamente quedaron paralizadas todas las plantas de nuestro país. ¿Para qué G20? Para que se caguen de risa de nosotros y nos apliquen aranceles. Esto produce un inmediato cierre del mercado, porque si bien los aranceles se aplicarían en enero, en términos prácticos ya no podés enviar ningún barco, porque de acuerdo a los días de fletes pueden llegar para cuando esto ya esté firme, explicó el portal La Política Online al consultor de agronegocios y ex agregado agrícola argentino ante la Unión Europea, Gustavo Idígoras. Bien, Muy bien, No, perfecto. Unos negociones bárbaros. No, y las Malvinas, creo que el mes que viene ya pasan a ser Argentina. Sí, no, estamos ya recuperamos parte. Con los 15 minutos que estuvo con Teresa May. Y nos pintan como que, y ahora tenemos presencia en el mundo. Nosotros logramos que. Ahora vayan en los brotes verdes. Y al otro día el dólar ya le subió de nuevo a 40. Y ya no subieron el ¿cómo se llaman a esto? El riesgo país, se lo subieron de nuevo. Sí, nos dura. Impresentable. Nuestra historia nos dura un par de horas. Sí, lo que dura un pedo en una canasta. Vamos a escuchar a Héctor Chivilcoy y seguimos. Hola Rubén, Jorge, Tiempo Nacional, querida audiencia, habla Héctor de Chivilcoy. Y si el voto, el sufragio, sirvieran para cambiar algo, no lo permitirían. Mark Twain. Y después de que se fueran los grandes cerdos y el gusano que tenemos acá se inflara, más allá de todo esto, y que va a seguir a la eternidad la timba financiera, hay un grave, gravísimo problema, ya la patria se va a perder absolutamente, de la juventud. La juventud, estos chicos que andan en moto, en esas motitos, matándose, esta juventud perdida. Yo tengo mi propia encuesta, y basta con aplicar el principio mariposa, de preguntarle a uno nomás, como se hace muchas veces en la física o en las matemáticas, que se estudia la partícula mínima, y luego de allí es equivalente a todo lo del micro al macrocosmos. Esta juventud, adolescente, poadolescente, puede ser hasta los 35 años ya adultos jóvenes, completamente diezmada, aniquilada, en una deflexión total, en una degradación total. Si usted habla con cualquiera de estos muchachos, yo he hablado, pero no sé, ya he perdido la cuenta, pero con que hable con uno nomás, uno solo, usted lo pare en la motito y le pregunte sobre la situación actual, el gobierno, la deuda, la famosa deuda externa, la situación económica, la timba financiera, los tipos de gobierno que hemos tenido, usted se va a llevar una sorpresa de que evidentemente, si usted se le queda mirando los ojitos que tiene, los ojos, va a ver que es un estado de ignorancia y confusión, una mezcla entre la ignorancia y la confusión. A no ser algunos sonidos guturales que emiten. No todos, por supuesto, algunos, pero el más del 90%. Eso denota una gravísima, pero gravísima, situación en la cual vino hoy, es una encuesta que yo ya llevo años haciendo, que todos los gobiernos asquerosos y la inmundicia que está ahora, lo han venido, haciendo para degradar, aniquilar, droga y drogar a nuestra juventud, lo confirma el UNICEF. El UNICEF advierte terriblemente que sobre todo el mundo, por supuesto, pero especialmente sobre la Argentina. La Argentina, el mejor país del mundo, con una juventud en estado de peligro y extinción. Todos estos jovencitos, todos estos muchachos, todos adultos, semiadultos, que andan en la motito y que andan con la mochilita y que van de acá para allá, se salvan todavía porque viven con los padres, con los abuelos, y los salva que son jóvenes. Esto, como habla Rubén de los futuros jubilados, esto no van a llegar ni adultos, no solamente a jubilados. En una Argentina diezmada, aniquilada por los chinos, por los israelitas, los rusos, una industria no genuina, se ha perdido la ciencia, las matemáticas, la física, no hay interés por estudiar nada, toda la industria fue destruida por los esclavos chinos, y toda la porquería asquerosa china, desde los trenes, toda la porquería que viene, que lo hacen con la obsolescencia programada, una juventud que desgraciadamente, si no nos ponemos a trabajar denodadamente, prácticamente no van a llegar ni adultos siquiera. Muchas gracias. Héctor de Chivilcoy, gracias por el llamado. Bueno, hablando de lo que decía Héctor de Chivilcoy, hay un informe, cierto, de la UNICEF, que lo teníamos para leerlo ahora, pero ya que está, lo adelantamos antes que los demás. Lo adelantamos y redondeamos el tema. Los datos muestran el verdadero rumbo del país, los efectos que producen las políticas de ajuste y concentración aplicado servilmente por el gobierno. Para el organismo de la ONU, que estamos hablando de UNICEF, casi la mitad de los niños del país son pobres y enfrentan muchos problemas. El 48%, creo, en realidad. Los datos describen a la perfección el rumbo que el macrismo insiste en decir que es el correcto. Las estimaciones de la UNICEF, más de 6 millones y medio de niños y niñas enfrentan problemas en el acceso a la educación, al agua potable, a la salud, a la protección social, al hábitat saludable y al saneamiento. Lo que estimaron desde el organismo de la ONU es que la pobreza en los niños se ubica 10 puntos por encima de la pobreza en general, pero además hay que tener en cuenta que la carencia que enfrenta un niño al comienzo de su vida marca el desarrollo de la misma. Desde UNICEF destacaron que la pobreza también podría medirse en más dimensiones, pero el INDEC no mide los datos referidos a la nutrición. Este es el resultado de las políticas de Macri, que insiste en manifestar que es el camino correcto. Mientras tanto, los niños de Argentina siguen recibiendo vulneraciones cotidianas. Bueno, así estamos. No creo que sea el caso de Antonia, ¿no? Bueno, aparentemente hay una burrada del embajador argentino en España sobre la seguridad del superclásico y San Martín. No embajador en España, es presidente de la nación, mandato cumplido, ¿no? Ah, cierto, estuvo un día, ¿no? Un día estuvo, pero... Bueno, esto le da pero a usted el nivel de presidente que llegamos a tener. Bueno, uno lo cuenta y no se lo cree nadie. También. Muy íntimo amigo de Mauricio Macri. Y aparte, socio, ha sido socio en algunas empresas, sí. Sí. Bueno, ¿qué pasa con Ramón Puerta? Se lo dejo a usted, que usted lo conoce y es amigo de él, entonces cuéntenos a ver qué es lo que pasa. Se trata de Ramón Puerta, que es ex gobernador de Misiones, socio y amigo del presidente. Intentó explicar por qué falló el operativo de seguridad en el Monumental. Y se mandó una burrada histórica sobre la nacionalidad de San Martín, nada más ni nada menos. pero estos chicos, cuando van fueron a la primera, porque estos tienen los títulos, pero para mí no llegaron a cumplir la primaria, y menos si fueron a la provincia de Santa Fe a estudiar, porque con la edad que tienen. Este hombre, la facultad la hizo en el mismo lugar que Marcos. Ah, bueno. Egresados de la misma facultad. ¿Qué es lo que quiere decir? Los dos son ingenieros, los dos son, fueron y los dos a colegios pagos. El Newman es el, pero los dos a colegios pagos. Pero colegios pagos. Y Macri sí, en Puerta desconozco, pero supongamos que sí. Y no saben de historia cero. Pero para la parte historia elemental, porque no estamos diciendo. Sí, no estamos hablando de. ¿De qué día, de cuántos años tenía el sargento Cabral cuando murió, no? Es que al hablar de la seguridad que no pudo brindar el Estado en la previa del Superclásico del pasado 24 de noviembre, Puerta se excusó, no el compañero Puerta, porque también dice pertenecer al partido peronista. Cuando se dio el incidente, en River estaban enfocados en el G20, que salió muy bien y se planificó hace tiempo. Eso distrajo la mirada. Mira vos, no pudieron controlar un micro porque estaban distraídos con la mirada del G20. Un micro le pedían, nada más que un micro. Cuentan que hoy un. ¿Vos viste la filmación de un clásico que hubo en Inglaterra entre Liverpool y el Manchester City? La llegada del micro del Manchester City al estadio del Liverpool. Sí. Es impresionante, le tiran, pero de todo. La diferencia es que estaba blindado el micro y no le pasó nada a nadie. Pero no es que es algo, es que no, tampoco nos rasguemos las vestiduras, que lo que pasa acá es en el único lugar del mundo que pasa. No, pasa en todos lados, pasa en todos lados. Puede pasar. Lo que pasa es que tienen, acá hay un problema, los gobernantes no pueden mascar chicle y pensar, es mucho laburo, entonces viven mascando chicle, a tal punto que Macri recibió con la boca llena, habló masticando, por protocolo, a los presidentes, y después lo dice, un éxito, qué éxito, ¿sabes qué? Si antes nos creían indios, ahora nos creen indios con corbata. El éxito es que indios con corbata. Que tu interlocutor agarre el traductor y lo pide al piso porque no le ando. O que no te des pelota y te estés hablando solo. Sí, un éxito bárbaro. Un éxito bárbaro. Para después dijo analizar, seguimos hablando de lo que dijo Ramón Puerta, aclaremos que es el embajador argentino en España. Y te aclaro que con lo que dijo gastó 4 neuronas, por lo menos. Es curioso lo que pasó, dijo. Una semana antes, Gremio entró al Monumental por la parte de atrás del estadio, que no hay nada, pero ¿por qué a Boca se lo hizo ingresar por una avenida que está plagada de aficionados de River? Se puso a teorizar durante sobre la seguridad. De lo que pasó. O sea, ¿pero qué pasó? ¿Estaban distraídos o se equivocaron? Porque esto, lo que están diciendo, primero que estaban distraídos, ahora están diciendo que fue un error. Los gremios entraron por un sector y arriba lo hicieron pasar por otro, por la Boca por otro. Y apuntar, dice, la culpa fue del organismo de seguridad de la ciudad, o sea, otra vez el fusible, con Martino Campo, que se hicieron renunciar y que lo volvieron otra vez a la fiscalía. Fíjense que el coche de la escolta de la policía iba atrás del autobús y no adelante, lo que sería lógico. Bueno, como si fuera el tema sencillo, el misionero aseguró alegre que no hay mal que por bien no venga, dice, referencia a que la final se jugará en España. O sea, él no le parece una vergüenza que estén jugando en España. Le parece no hay mal que por bien no venga. No, le viene bien. ¿Por qué él está en España? Debe ser por eso. Yo gasto menos y podía haber partido. Lo que viene es mostrar, dice, al fútbol argentino una vidriera de primerísimo nivel como es Madrid, se congració. Y anotó con una frase que entra en el top de las burradas históricas. Dicen que San Martín, nuestro héroe máximo, era español. ¡Qué pelotudo! No estamos en territorio tan ajeno. A mí me hubiera gustado que se jugara donde había que jugar, pero miremos las cosas también con una visión de esta amplitud. Dijo, diciendo que San Martín era español. José de San Martín, dice acá esta nota, nació en Yapeyú, la provincia de Corrientes, y aún se debate en historia sobre su origen mestizo. Hay algunas versiones que tratan de que puede haber sido mestizo. Bueno, el audio entre el ex gobernador de Misiones y el ex titular de la desaparecida CIDE, Servicio de Inteligencia, en el 2007, allí Puerta confiesa que Macri cobraba por la obra pública realizada en su provincia, incluso cuando no construían. los amigos de... Los amigos del presidente. Los amigos de... No, son igual que él. Acordate cuando fue a Granadero a hablar sobre que Rivadavia había traído a San Martín. Los restos de San Martín. ¿Eh? Mamita querida, bueno. Pero no entienden nada y no saben nada. ¿Pero cómo que nació en España? Y por eso son presidentes. Si los eligen desde el CFR, dicen, che, a ver, llamalo a que venga aquel ahora. Si hay una versión que nunca existió, fue que San Martín nació en España. Habrá considerado, San Martín, que debe tener un apéndice de España, no sé. En realidad San Martín era uruguayo. Sí, no, no. Que siga hablando pelotudez, en cualquier momento viene el Obrazuca y se hace dueño de San Martín. No, nació en la parte de las Misiones que corresponden a Brasil, por lo tanto, en aquella época era de Brasil y ahora es brasileño. Bueno, está bien, ¿no? ¿Qué querés con estos cachivachis? Bueno, nuevo incendio en un juzgado. Investiga si fue intencional. Qué raro, no están prendiendo fuego cosas que... Y no tienen repuesto. Sí, sí, esto me hace acordar a allá donde murieron varios bomberos. ¿Te acuerdas de? Iron Mountain. Había... Cosas de sí, cosas de Macri, de la empresa de Macri. Qué casualidad, ¿no? Esto me recuerda también un poco cuando se prendían fuego los ANSES. Los archivos de ANSES. En San Martín. Claro, se acuerda. Estaba todo el archivo histórico, ¿no? Claro, sí, sí. Ahí estaban todos los expedientes archivados. Hoy por la tarde tuvo lugar un incendio en el juzgado comercial número 10. En los últimos 4 meses ya van 3 juzgados siniestrados. Hoy cerca de las 14 horas se desató un incendio en Callao 635, planta baja, donde actualmente funciona el juzgado comercial número 10. Las llamas destruyeron computadoras, muebles y documentación que se encontraba en el lugar. El dato fue dado a conocer por el secretario general de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación, doctor Julio Piumato. La Policía Federal se encuentra realizando el peritaje correspondiente a fin de determinar el origen del siniestro. Actualmente, el juzgado comercial número 10 se encuentra a cargo del juez de primera instancia, doctor Héctor Osvaldo Chomer. Se trata del tercer juzgado que sufre un incendio en menos de 4 meses. Durante la madrugada del 8 de agosto, el Disenso reportó un incendio en el cuarto piso del edificio de Pellegrini 685, donde funcionan los juzgados en lo contencioso administrativo federal 7 y 11. En esa ocasión, en la que también se quemaron computadoras, muebles y documentación, los empleados confirmaron que los expedientes perdidos no se encontraban digitalizados, por lo que su reconstrucción se vio comprometida. Vamos mal, ¿eh? Twitter de Juan Carr. Una persona solidaria es admirable, dice, pero los pobres deben tener su pan, su abrigo y su casa por justicia antes que por solidaridad. Por supuesto, así tiene que ser. Por justicia divina, inclusive, porque yo entiendo que Dios tiene que proteger a todos los hombres y mujeres. Por lo tanto, no hay derecho a que un hombre viole esa ley divina. Se perdieron 107.000 empleos industriales en la era de Cambiemos. Y vamos bien y hay brotes verdes. ¿Cómo sería si los brotes no... fueran negros, ¿no? En lugar de brote seco. Y siguen insistiendo que la gente quería cambiar. No, no, dice que van a ganar elecciones. Está bien, ganarla. ¿Para lo que te va a servir? Los datos provistos por la Secretaría de Trabajo son alarmantes, dice. Es que se perdieron casi 108.000, 107.900 puestos desde septiembre de 2015, lo que no evidencia cómo el sector se vino a pique producto de las políticas económicas aplicadas, sino que generó una cifra récord en cuanto al desempleo. Estamos hablando de empleos industriales, ¿eh? Esto es sí, si no es el Estado. Esto es desindustrialización premeditada. Están volteando las pocas chimeneas que quedan de las que levantó Perón. Desde la Unión Industrial Argentina señalan como los principales factores, además de las decisiones políticas a la baja, de la producción como consecuencia de la caída de la inversión y del consumo doméstico, mayores importaciones, suba de la tasa de interés y tercerización de actividades. El propio INDEC reveló que en el año 2016 la industria produjo un 4.6% menos, en 2017 se recuperó al 1.8% y este año hasta septiembre acumula una baja de 2.1%. En esos 33 meses registró 20 meses de caídas interanuales y en esos primeros 9 meses acumula 5 caídas interanuales negativas, la más profunda en septiembre pasado. Ese mes la industria trabajó al 61.1% de su capacidad de producción, el segundo más bajo de los últimos 33 meses. El descenso del peso del empleo industrial es un fenómeno que se observa en la mayoría de los países desarrollados durante las últimas décadas debido a la relocalización productiva en países de salario bajo y el proceso de automatización y robotización. Sin embargo, la velocidad y profundidad de procesos de destrucción local permite afirmar que se está frente a una situación de crisis y ajustes de empleo del sector industrial que no se explica por el fenómeno detectado en las economías desarrolladas. Esto lo dice un informe del Observatorio de Empleo, Producción y Comercio Exterior de la Universidad UMEC. Por su parte, el director del Centro de Estudios de la UIA, Pablo Dragún, explicó al diario Clarín que la caída del empleo, se debe a una dinámica que venía en baja para algunos sectores hasta 2017, con presión importadora, lo que se acentuó desde mediados de este año con un salto cambiario en la fuerte suba de las tasas de interés que trajo aparejada una caída en la demanda y dificultades de financiamiento del capital de trabajo. Los datos de transición del empleo en la provincia de Buenos Aires marcan que las condiciones de ocupación de los trabajadores industriales, que se pierden un 16%, pasa por estar desempleado, un 19% pasa al cuentrapropismo y el resto, un 22%, van al comercio, seguido por otros sectores como construcción o transporte, 7% cada uno. La pérdida de empleos industriales implica una alta probabilidad de que se establezcan trayectorias laborales descendentes en lugar de ascendentes, por menores salarios en promedio o por pases a la informalidad o el desempleo, concluyó. 108.000 puestos de trabajo menos en la industria. Muy bien, dura crítica de la Iglesia a María Eugenia Vidal por legalizar el juego online. Desde la pastoral social alertaron. ¿Se acuerda que se bajaba la vestidura? Diciendo que ellos no habían habilitado ni una sola agencia de lotería, ni un gringo, ni habían puesto ni una máquina más. Y se la van a perder, ¿no? Pero, ¿qué pasó, María Eugenia? ¿Qué pasó, María Eugenia? La gente cambia, se te quemaron los tiempos papeles. Cambian, las necesidades cambian. Y hay que, la necesidad más grande que tienen ellos es llenarse los bolsillos antes de irse, porque después cuando se van, casi siempre quedan las relaciones y la amistad, y si no, hacen la de la señora esposa de Morales, pide una jubilación anticipada y que los boludos sigan laburando, sí, no, y transpirando. No, una jubilación, honorable jubilación anticipada. Bueno, dice que desde la pastoral social alertaron que el juego online puede convertir cada casa en un casino. Con un duro comunicado, la Iglesia salió al cruce de la decisión de María Eugenia Vidal de legalizar el juego online. El texto salió de la Pastoral de Adicciones, un organismo que depende del Episcopado, que preside el obispo de San Isidro, Oscar Ojea. Desde la pastoral plantearon preocupación por lo que consideraron como falta de diálogo con el gobierno provincial y alertaron por las consecuencias de la legalización del juego online. Cualquier joven desde el celular podrá estar en línea con la enorme oferta que presenta ese tipo de juego. La población de alta vulnerabilidad en la que vivimos recibirá mensajes ambiguos y peligrosos. ¿Cómo recibe un chico vulnerable que el Estado, en vez de pensar en su capacitación y en su primer trabajo, le ofrezca timba como posible solución de su vida? Plantearon inteligentemente desde la Iglesia. Los obispos lamentaron el cambio del gobierno en este tema y recordaron que la gobernadora, aunque sin memoria directamente, se había manifestado con convicción en contra del juego inclusive con acciones concretas y decisiones hacia futuro. El comunicado de la Iglesia asoma como un nuevo punto de tensión en la relación de Vidal con la Iglesia. Se sabe que la gobernadora tiene muy buena relación con Jorge Bergoglio. Bueno, no es garantía, ¿eh? Aunque sus obispos han manifestado en varias oportunidades su desacuerdo con algunas medidas de su gobierno. Según explicaron, las nuevas ofertas de juego legal en la provincia supone que todo aquel que esté bancarizado, aunque sea por las asistencias sociales, sería un posible jugador. Y advierten que la reglamentación no será tan eficaz para atender los casos de ludopatía. Además, utilizaron los argumentos del kirchnerismo duro en el Senado bonaerense para asegurar que el juego online puede convertir cada casa en un casino. No creemos que se justifique esa decisión argumentando que este negocio se da en la clandestinidad. Se antepone un objetivo meramente recaudatorio y legalizan el negocio de unos pocos sin considerar los daños que deja, dice el comunicado. Los obispos de la pastoral también cargaron con la decisión del gobierno de incluir el proyecto de la ley fiscal y no debatirlo en un proyecto por separado. La legalización del juego online no tuvo posibilidad de ser discutido por la sociedad como corresponde, ya que se incluyó dentro de una ley de carácter mucho más amplio, expresaron. El juego online fue aprobado en la madrugada del lunes con los votos de Cambiemos y un sector del peronismo, pero yo digo no del peronismo, un sector, porque el peronismo no existe, no está en el gobierno ni en la oposición. Están los que se dicen peronistas y que después son como los chanchos, se revuelcan en el chiquero que encuentran y que bien le viene a ellos para poder llenar su bolsillo. Ahora el Ejecutivo avanzará a toda prisa con un proceso de licitación para que las empresas ganadoras comiencen a pagar tributo al Estado bonaerense. Te tributan 10 y se chorean 100. El oficialismo planteó la discusión desde la premisa de que el juego online hoy existe en el territorio bonaerense en un completo vacío legal. Además, destacaron que bloquear a las empresas que hoy operan en la provincia no era una opción, toda vez que los intentos de bloqueo en el mundo no funcionaron. Pero tampoco lo intentaron, a ver si podía funcionar aquí. ¿Qué sociedad habrá ahí, no? Hay un montón de cosas que no funcionaron en el mundo y acá las seguimos haciendo. Desde el gobierno... Por ejemplo, los ajustes feroces. Claro. Sí. Mirá en Francia. Mirá lo que le pasó a Macron. Mientras él venía a comer faisán acá, mirá cómo le fue allá. ¿Eh? ¿Viste que cuando los pueblos agotan la paciencia, suelen hacer tronar el escarmiento? No, ya va a venir acá. Acordate lo que yo te digo, ya va a venir. El oficialismo planteó la discusión desde la premisa de que el juego online existe, hoy existe en el territorio bonaerense, con un completo vacío legal. Además destacaron que bloquear a las empresas que hoy operan en las provincias no era una opción, toda vez que los intentos de bloqueo en el mundo no funcionaron. Desde el gobierno habían asegurado que el juego online es el único que permite ver cómo juega cada vez que cada una de las personas con nombre y apellido. Eso aseguran, permite cruzar bases de datos y bloquear de antemano a personas que reciban beneficios sociales del Estado bonaerense. ¿Por qué lo tienen que bloquear? Si existe, es para todo. Pero no, porque yo, si este, vos no podés, es decir, te están limitando, no tenés que jugar. Así que esto es para los tipos que tienen. Si no, para el pobre, si va a jugar. Si no te da el Estado, sí. Y yo pregunto, si esto no es discriminación, ¿cómo se le llama? Está bien, que el timbero no tiene por qué gastarse en la que no la tenga. Para mí, ¿no? Ojalá que los bloquearan a todos. Pero no, bloquean a los que ellos quieren. En cuanto a la licitación, una de las dudas que planteaban legisladores de Cambiemos en Strict Off the Record era porque el proyecto planteaba y fijaba en 7 la cantidad de empresas para la licitación. sobre, eso explica en el caso de Francia, allí se licita, la licitación no tuvo tope en la cantidad de empresas y entraron 37, un número que después hizo imposible el control por parte del Estado. Por eso hicieron cambios en la ley y dejaron solo 7. Pero el caso es que las otras 30 siguen funcionando en un limbo legal porque habían sido autorizadas. Viste que hubo dos hermanos que son aparentemente los hermanos Salomón, que habían metido preso porque suponían que eran gente del Medio Oriente. Ah, sí, lo acusaron de ser de Al-Fatah. Sí, dos muchachos. Al-Fatah, me equivoco, del Hezbollah. Sí, del Hezbollah, exacto. Bueno, salieron las resoluciones. Dice, uno de los hermanos, Abraham Salomón, con falta de mérito, el otro fue procesado porque tenía el arma del bisabuelo. Por eso fue procesado, según lo que dice el abogado de ellos, ¿no?, que se llama Ismael Jalil. También el padre lo procesaron por el arma del bisabuelo. La resolución es del juez federal Sebastián Ramos. O sea, por mí es el terrorista, ¿eh? Y te digo una cosa, y si no encontraba el arma del bisabuelo, lo hubieran procesado por tener una pistola entre las piernas. La cuestión era un delito. Tenía una pistola. Anda la reputa que te parió, por Dios. Diputados convirtió en ley el proyecto que modifica el impuesto a los bienes personales, con tal de recaudar. Todo bien, y todo apoya, y todo aprueba. ¿Y la oposición dónde está? 125 votos afirmativos, 64 negativos, 28 abstenciones. La Cámara de Diputados convirtió en ley este miércoles el proyecto que modifica el impuesto de bienes personales por ciento, como decíamos, ¿no?, 125 a 64, con 28 abstenciones. Los cambios de la ley 23.966 sobre exenciones y progresividad del gravamen son parte del paquete económico que acompañó el texto del presupuesto 2019 y establecen un nuevo mínimo no imponible en el tributo. Al inicio del debate, el titular de la Comisión de Presupuestos, Luciano Laspina, recordó que el cambio en bienes personales son parte de una negociación entre el Gobierno Nacional y las provincias en materia de subsidios de transporte y tarifa social eléctrica. Además, Laspina calificó a los cambios realizados por la Cámara Alta como un alivio fiscal a la clase media, una modificación atinada. La legisladora Fernanda Vallejos, en tanto, criticó el proyecto y al oficialismo, y sostuvo: apurados por el Fondo Monetario Internacional, nos proponen un nuevo parche para recaudar algunos pesos y sostener los intereses de la deuda. Es un impuesto en contra de la clase media trabajadora, sostuvo. Y Axel Kicillof ratificó que la bancada del Frente para la Victoria no acompaña el texto, plantea cobrarle a los sectores medios el impuesto a los bienes personales como una forma de pasar la gorra o rascar la olla. Este es el final de la estafa electoral contra la clase media, criticó. Los sectores medios ya están liquidados, ya no pueden seguir pagando impuestos. Además, se aprobó en el recinto una autorización al presidente Mauricio Macri para ausentarse del país en el año 2019, cuando las razones de gobierno lo requieran. También vio que se tomó unos días de descanso en Chapalmalán, ¿no? Que lo has votado, estaba para dos meses, ¿verdad? Sí. También recibió, se levantaba temprano. En la reputa vida levantó un trapo de pillo, este hijo de puta, y se está cansado. Por Dios. También recibió. Se laburado en el puerto. Recibió media sanción, y si hubiera trabajado en el puerto, no sería presidente. Lo parió. También recibió media sanción y giro. Ese sería un buen castigo por todo el daño que le hizo al país. Sí, hacerlo laburar. Hacerlo laburar, que sepa lo que es ganarse el pan con el sudor de la frente y el sudor de las bolas y el culo y los sobacos. Lo de puta. Bueno, también recibió media sanción. Se ríe Johnny que está, no se está haciendo la operación. Porque hoy hay que contarle. Pero dejate, vino Sofi. Porque hoy es el cumpleaños de Ciro. Y por eso aprovecho para putear, porque no está Sofi. Hoy es el cumpleaños de Ciro, lo saludamos. No, le mandamos saludos a Ciro. Feliz cumpleaños. A ver, está cumpleaños feliz por ahí, se lo vamos a poner antes de terminar la audición. Nuestro amigo Ciro está cumpliendo. Bueno, que es el Ciro, el Chucky. Es Sofi, ¿no? Exacto, es nuestro pequeño demonio. También recibió media sanción y giro al Senado una iniciativa de la diputada radical Karina Banfi. El dictamen busca asegurar a las personas apátridas y solicitantes del reconocimiento de la condición, el disfrute más amplio posible de sus derechos humanos y regular la determinación del estatuto, protección, asistencia y otorgamiento de facilidades para la naturalización de personas apátridas. Previamente, al comienzo de la sesión de la Cámara de Diputados, se ratificó a sus autoridades encabezadas por el diputado de Cambiemos, aparentemente es el último año que va a participar de Cambiemos, pero lo volvieron a votar otra vez presidente de la Cámara de Diputados, con el elogio de sus pares. Monzón fue confirmado, a su vez que por cuarta y última vez, y luego de que hiciera pública su decisión de no renovar su banca de legislador el año que viene. También se le renovó el cargo a José Luis Gioja como vicepresidente primero, a Luis Petri de la Unión Cívica Radical como vicepresidente segundo, a Martín Yaviora de Argentina Federal como vicepresidente tercero. Y continuaron como secretario Eugenio Inchausti de parlamentario, Florencia Romano administrativa, María Luz Alonso en coordinación operativa y Marcio Barbosa Moreira en la general. Creo que una concejal de Cambiemos se le pasó al frente para la victoria, Esteban Echeverría. No me digas. Dijo que le daba vergüenza ya ser parte de este gobierno. Bueno, por lo menos hay gente decente. Ahí tiene uno entre miles, ¿no? Por lo menos se dio cuenta. No como algunos pelotudos que no que todavía siguen defendiendo las barbaridades que están haciendo. Yo lo de ella lo veo bien, pero no sé si pasarse a otro bloque o haber renunciado, porque el pueblo votó a un partido, ¿no? En eso estamos de acuerdo, pero por lo menos tiene una actitud... Sí, y valiente. De denunciar a sus propios... Y por ahí habrá pensado que de afuera no va a ser mucho, y en cambio estando de adentro podía hacer una oposición, no sé. Esto ya está con la conciencia de ella. ¿Cómo andamos con el tiempo? ¿Mensaje te hay? ¿No hay? ¿Qué pasa? ¿Qué estamos abandonados? También sí, nosotros tratamos muy mal a la gente. Hoy empezamos casi a las 6 de la tarde, es una cosa de loco. Pero cada día tenemos menos tiempo. Realmente es una cosa de que... Yo la semana que viene directamente no cuentes conmigo porque tengo el... Ah, vamos a hablar de esto, yo me olvidé de mencionarlo. El martes no cuenten conmigo también, ¿eh? Porque si usted está invitando a todos nuestros oyentes a que vayan a ver por usted, no me va a hacer venir acá para llover el sol. Bueno, el martes, yo lo acompaño, si quiere. Martes 11 de diciembre a las 17:30 horas, en la calle Pavón, 3707 de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cerca de Constitución, ¿es esto? No, bastante más. ¿Bastante más lejos? Sí. ¿Dónde vendría a quedar? Sí, acá estamos, el corre como esta, acá estamos en 1400, son casi 23 cuadras. Pasando por Redón. Pasando por Redón. Bueno, en la sede de la calle Pavón 3707, el día martes 11 de diciembre a las 17:30 horas, se desarrollará una charla sobre el temario jubilados, trabajadores, jubilados, estafados y sin justicia. ¿Quién la dará? El quien les habla, secretario de Previsión de las 62 organizaciones peronistas, y esto está auspiciado por las 62 organizaciones, porque estoy trabajando, tratando de interesar a las organizaciones gremiales que brinden apoyo al jubilado que está solitariamente peleando y luchando por sus derechos. Esto es casi bueno. Casi bueno. Bueno, el artículo 14 bis de la Constitución Nacional es el primer tema a tocar, para que se entienda que ese artículo tiene un espíritu, y el espíritu es aquel que busca preservar la dignidad de la persona humana desde que se jubila hasta su muerte. Por esa razón, la movilidad, que es la garantía constitucional, que hace a que sea violada en perjuicio mismo de la dignidad del pobre ex trabajador que hoy ya está jubilado y sin fuerzas que lo representen. Por eso la importancia de que esto concurran trabajadores para que entiendan bien la problemática y empiecen a defenderse desde ahora de lo que les va a ocurrir después. Derechos y garantías constitucionales no cumplidas en perjuicio de los jubilados. Esas garantías no son solamente constitucionales, sino también de los pactos internacionales suscritos por la Argentina, que tienen jerarquía constitucional y que no se cumplen en lo referente a los derechos humanos de los jubilados, y son permanentemente violaciones que se hacen en perjuicio de ellos. Reformas previsionales y futuras reformas en perjuicio de los trabajadores de hoy y futuros jubilados afectados del mañana. Reajustes de haberes, juicios e índices a aplicar, que es lo que se va a discutir el día 18 en la Corte Suprema de Justicia, y ahí haré una exposición de cada índice de lo que se trata. Y la reparación histórica, que es otra nueva estafa con pruebas demostrando de que estos señores lo que quieren hacer es terminar mantener el perjuicio en el tiempo, y en lugar de terminar con el perjuicio, tratar de que se extienda permanentemente y eternamente este perjuicio. Por supuesto que esperamos contar con su presencia en este ciclo de conferencias de gran importancia para la información de los trabajadores en actividad y jubilados. Y adelante sala al martes siguiente, claro, que es el 18. Que precisamente apunta a la invitación a los gremios que acompañen. Por eso la hago, para que los gremios también se comprometan a apoyar la lucha del jubilado, porque también hace al futuro de ellos, que tienen que entender que van a llegar a jubilarse y la van a pasar muy mal, como la pasa el jubilado. Si cambian la fórmula, ya parten de una hora inicial muy inferior al que deberían tener, si o al que tienen hoy, por favor. Bueno, al que tienen hoy. Hola Rubén y Jorge, como siempre lo que ustedes informan es excelente. La rata de los periodistas de los medios de confusión no lo hacen y solamente entretienen con pelotudeces, dice textualmente. Sigan como siempre, un abrazo peronista, Fernando de Once. Y con esto nos cerramos, bueno, vamos. Nos vamos. Tenemos que ir. Mañana hay mañana no va a haber radio abierta, pero sí va a haber radio abierta, porque vamos a reunirnos ahí para a todos nuestros amigos llevarle información, llevarle la invitación. Va a estar la marcha. Sí, va a estar la marcha. ¿Por qué? Porque tenemos que toda la gente que va a venir mañana, que está autoconvocada, tenemos que estar allí y entregarle el material, invitarlo para que también ellos inviten gente, porque esto va a ser entrada libre y gratuita, y que traten de que venga mucha gente a los efectos de que vayan conociendo esta problemática, porque también sería muy importante entusiasmar a la parte gremial, porque si la parte gremial acompaña, indudablemente va a ser otro gran éxito de la lucha que llevamos adelante por los jubilados. Muy bien, entonces mañana a las 11 de la mañana en tribunal, después a la tarde estaremos acá haciendo radio, ya mañana con Sofi, seguramente que se va a reincorporar, Sofi del Nido, y ahora nos vamos a ir, pero con el cumpleaños feliz. Sí, vamos a cantarle el cumpleaños feliz al Chucky. No, ya tiene la música acá el amigo, ya tiene la música acá el amigo, lo va a pasar, así que nosotros nos despedimos, hasta mañana.